Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ahora pues no se han visto revoluciones, pero esa estuvo bien, muy bien. Segunda es porque nos echaron la policía primero, después nos echaron la marina y no nos rasamos ahí, nos quedamos. Nos querían asustar pues, pero como ya estábamos aconsejadas por los estudiantes que estaban aquel tiempo, y se era de nosotros, que era patrimonio de la nación, que no era del señor King, que no era de nadie, que nosotros nos quedáramos ahí. Y ahí nos hicimos piedra y aquí estamos todavía luchando por todo, porque ellos nos enseñaron a no dejarnos de las autoridades. Y hemos conseguido muchas cosas. Seguimos consiguiendo muchas cosas ya asesoradas por ellos, ya sabíamos cómo hacerle y todo para tener lo que tenemos ahorita. Ya veo, papacita tengo en el gobierno. Y así es. Esa lucha estuvo bien bonita porque hacíamos este... ¿Cómo se dice? Nos íbamos de aquí hasta el gobierno a pie, hacíamos marchas. Hasta el gobierno nos íbamos a pie. Toda la gente, sí. De aquí salíamos, sí. Y ya después lo fuimos agarrando hasta sabor, ya hasta se nos gritaba por la calle consigna. Ya hasta se nos hacía este... un polvo llegar de aquí a pie hasta el gobierno, porque siempre estaba lejos. ¿Le gustaba? Sí, ya le agarramos sabor y entonces nos dejamos. Nos enseñaron muchas cosas los estudiantes a defendernos. Y las autoridades, qué les decían ustedes como colonos para mandarnos para allá, para la ciudad del cielo? Pues que allí era zona federal. Y que no podíamos estar ahí porque iban a hacer un fraccionamiento ahí muy bonito y que pues, como nadie de nosotros teníamos papel en mi propiedad, pues nomás nos habíamos plantado aquí, pues se le hacía fácil movernos, pero con la ayuda, como te digo, de la gente que sabía de ley y eso, ya nos dimos cuenta que agarramos valor pues, para defender el patrimonio que era una colonia de pescadores y que no nos podíamos mover, era la cosa. ¿Eran puros pescadores? Sí, siempre han sido pescadores así. Y que no nos podíamos mover de aquí, que no nos íbamos a mover. ¿Y qué hacían para defender? Pues no sabíamos nomás. Al ver que subían soldados y subían la marina para allá, para el cerro donde estábamos nosotros amachados allá, ya no nos atemorizábamos porque ya nos había dicho tu papá que nada más nos querían asustar porque pensaban que pensaban ellos que nosotros éramos ignorantes, pero sí éramos pues. Pero estábamos aconsejados por ellos porque ya ellos ya conocían de leyes y todo. Y no. Y aquí estamos pues todavía. Ya tenemos título, ya nos arreglaron todo, ya es de nosotros todo el cerro. Y lo ganamos por esta lucha. Y fíjate que recordarla se me hace muy bonito a mí porque no tuvimos miedo. ¿De verdad? No, nos echaba la policía, nos echaban, pero como ya nos había dicho tu papá que no nos iban a hacer nada, que pues él nos dio valor. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Éramos más mujeres las que salíamos ahí. ¿De verdad? Sí, porque ellos casi siempre andaban pescando, trabajando, no estaban aquí, pero nosotros íbamos pues. Íbamos al gobierno y veníamos a pie. Siempre fuimos varias veces porque no nos atendían. y como los esposos de uno así se andaban pescando, nosotros nos hicimos cargo de eso. Pero bien brava nos pusimos, nos llevó al otro papá. Toda. Y ahora pues, menos nos hacen, ya aprendimos a defendernos. Ya sabemos que la tierra de quien la posee, como el campesino, pues la tierra es la de quien la trabaja, pues nosotros estamos aquí, como quien dice, no estábamos trabajando, pero eran pescadores que estaban aquí trabajando el mar. Están escuchando Radio Zapatista Supercaliforniana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el brazo sonoro del Frente Zapatista Supercaliforniano. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. Cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de...